Comunicate con el programa. Sin antecedentes. radio@gmail.com. Continuamos en Sin Antecedentes luego de nuestra página musical aquí en el programa. Y ahora vamos con un poco más de información. ¿Qué clase de información, Claudio? ¿Qué información deportiva? ¿Qué información DDHH? ¿RRHH? ¿MDP? Y vamos con un poquito de deporte, si usted no... Por favor. Tenemos varias novedades de los equipos marplatenses en sus respectivas competencias. La semana pasada jugaron todos el domingo, hoy juegan todos hoy, el día sábado. Aldo Civi ha hecho lo suyo ante Defensa y Justicia, ganándole 2-0 por el torneo argentino A. El equipo de Unión de Mar del Plata, por su parte, ha ganado 1-0 a Chipoletti. Y la última información que teníamos, por lo menos de Alvarado, era que estaba empatando contra Juventud. ¿Juventud qué? Contra Juventud. El equipo de San Luis. Juventud de San Luis, ahí está, 1-1. Señores, hasta este momento está terminando el partido de Alvarado. Y Alvarado no consigue sacar la diferencia y se está quedando con este magro empate de 1-1. Que no es el resultado, pero obviamente por los hinchas. Pero por lo menos no es uno. Sí, recordemos que Alvarado no gana de visitante desde hace mucho. No solamente esta temporada, sino que ascendió sin ganar un partido de visitante. De visitante ha conseguido la victoria desde el punto del penal para lograr el ascenso. Y en esta temporada tampoco ha logrado imponerse de visitante. Y ha cosechado más derrotas que empate siquiera. Así que pues están todos pendientes de lo que pueda devenir para el equipo de Facundo Moyano. Futuro edil, futuro intendente de la ciudad. ¿Será? Ya varios, desde algunos sectores de la prensa ya lo empiezan a fogonear, ¿eh? Sí, ya lo... No solamente desde el plan deportivo, sino algunos que otros también ven con cierto agrado, ¿no?, su presencia en lo político en la ciudad. Recordemos que ya en la ciudad tiene la Juventud Sindical, que obviamente es una... La Juventud de Alvarado. Como una buena base para de ahí hacer un partido político. Exactamente. De todas maneras, ahora vamos a pasar a hablar un poquito de básquet. Peñarol en la Liga Nacional de Básquet va a jugar en el día de mañana. Va a recibir a Lanús desde las 21:30 en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas. Y te vamos a agregar un datito de color. Por favor. Ver si lo puedo abrir, que tengo acá en la carpeta de mis imágenes. A ver si la encuentro. Si podemos dar un poquito más de certeza al dato, lo que teníamos, que ha sido un poco la... Acá está. No sé si el DJ residente me autoriza a decir una marca de un prestigioso café. Sí, ahí, tío. Bueno, el okay. Así que vamos a leerlo tal cual, ¿eh? Presentando la tarjeta de La Fonte Club en la sucursal Córdoba, esquina San Martín, con tu consumición te regalamos 2 entradas para la Liga Nacional de Básquet. ¡No! Domingo 28 de octubre, 21:30, Peñarol, último campeón, versus Atlético Lanús. Promoción válida hasta agotar stock, dice. ¿En serio? Ahí está el dato de color de la banda de la banda del Miñono, la media luna pingüina, como se está creando el trend topic en las redes sociales. Así que bueno, el dato de color de del equipo que entre semana se clasificó en una nueva fase de un torneo internacional al quedarse con el mismo tras vencer a dos equipos menores y entre el último así de más peso, Flamengo, que no ha tenido tampoco inconvenientes Peñarol para vencerlo. Así que bueno, mañana estará recibiendo Lanús por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet, a la espera de lo que será a cierre de esta primera fase de la Liga Nacional de Básquet, lo que será el torneo Super 8, que ya lo tiene más que clasificado al Mil Rayitas. Por otro lado, vamos a irnos al equipo del Sol, al equipo de la Alegría. Por favor. En el que no hay ni un dátolo de color para decir que va a regalar entradas para ningún tipo de partido. Ayer en la noche lluviosa, bajo una lluvia torrencial por momentos, me parece que incluso llegó a caer granizo, si no me equivoco, porque se sentía con de todo sobre el techo del coloso de Parque Luro. Quilmes tuvo que transpirar más de la cuenta para quedarse con el último partido de local al vencer a Monte Hermoso por 79-63. Tuvo magros porcentajes y sobre todo tuvo de los famosos errores no forzados, sobre todo de los más groseros, como pases al rival a menos de un metro de tener un compañero. Esto se dio en varias ocasiones. El equipo de Leandro Ramela no pudo plasmar su idea de juego, sobre todo teniendo en cuenta que rápidamente se vio condicionado por las faltas, sobre todo de sus extranjeros, sobre todo del foráneo, Ezengue, que como sabemos en el torneo nacional de ascenso solamente se permite un foráneo por equipo. Quilmes inició con una formación rara, ya que tiene en Ríos al goleador, que venía inclusive de convertir 34 puntos en el último cotejo, lo había dejado para el banco. Seguramente no había tenido una buena semana, porque Quilmes en el partido previo había ido de gira por el sur a Trelew y Viedma, así que seguramente había llegado con un agotamiento físico a este partido más que interesante, y por eso salió a la cancha con Ortiz de titular, que de todas maneras después de convertir 10 puntos en ese primer cuarto, uno llegaba a esperanzarse con que Quilmes iba a tener un buen partido, ya que cerró el primer cuarto 23-11, lo que uno hacía suponer que iba a tener una noche tranquila. De todas maneras, Monte Hermoso no se quedó atrás y reaccionó. Encontró resistencia. El primer tiempo se cerró 38-32 para Quilmes, así que ya hubo un poco más de paridad. Después, bueno, obviamente, Quilmes hizo gala de su férrea defensa, sobre todo a la cabeza de Gregorio Echeverri y Maximiliano Maciel, los dos referentes, las dos personas que tienen como más talla y más porte, sobre todo de cara a los hinchas, como para imponer un poco de respeto de local, que de todas maneras sabemos, ¿no?, que siempre hay un poquito de arbitraje localista y que te dejan pasar algún que otro cachetazo, algún que otro chequeo un poquito arriba de la cintura te lo permiten. De todas maneras, para no extendernos tanto sobre una crónica que lleva seguramente todo Mar del Plata leyó, vamos a destacar lo que fue la presencia del juvenil Luca Vildosa, quien volvió tras estar lesionado y no poder ser parte de la plantilla inicial desde la previa del inicio de la competencia, quien se había fracturado una muñeca y se había fisurado la otra al volcarlo en un partido amistoso frente a Independiente de Tandil en el estadio de la sede de Quilmes, y volvió con una buena participación. De todas maneras, Quilmes tuvo varias falencias en la base, ya que, bueno, Luca Vildosa es un juvenil quien, obviamente, al ser joven y hacer dupla tanto con Ortiz o con Ríos, siempre le da mucho vértigo a las ofensivas, y cuando Quilmes puede recuperar la bola y correr la cancha es una cosa, ahora cuando tiene que igualar el juego en una ofensiva estática le costó mucho, y se evidenció por momentos que en el tercer cuarto recibió un parcial de 16-0 en contra, lo que hizo peligrar el partido. Y obviamente cuando uno recibe este parcial en contra da cuenta obviamente de muchas falencias, no solamente defensivas sino también ofensivas. Zeng estuvo condicionado muy rápido por faltas, como lo decíamos. Andrés Rodríguez, el jugador de Peñarol, no logra adaptarse a lo que es el ritmo de juego que propone Quilmes, un ritmo vertiginoso, muy vertical, y estaba entrado en años, estaba medio achacado Andy. Le cuesta. Y le cuesta tanto a él adaptarse al juego, que es de contraste ida y vuelta, y encontrar lugar contra internos que son más jóvenes que él, y que obviamente se bancan el ritmo y el trajín que propone Quilmes. Que obviamente cuando es favorable el tramo, que en los partidos hay tramos positivos y negativos, como en todo deporte, obviamente es todo contento y uno por ahí no lo nota tanto, pero en los pasajes de juego estático uno se da cuenta que Quilmes por ahí terminó sufriéndolo más de la cuenta, y bueno, terminó cerrándolo de manera holgada con varios parciales de 7-0 positivos, con dándose el lujo de rotar mucho el plantel, no tanto como en otras ocasiones, pero bueno, pudo equiparar un poco y dosificar las fuerzas de cara a lo que será una exigente segunda ronda, en donde deberá viajar para todo el país. Obviamente las dos zonas zonas en que se dividió el torneo nacional de ascenso ahora se confluyen y ahora deberá afrontar un trajín más que interesante, pero bueno, cerró la primera fase con 2 victorias y 3 derrotas. De todas maneras no es determinante, ya que ahora divide la mitad de ese porcentaje y se va a la segunda ronda más que complicada, pero bueno, ya con un panorama un poquito mejor, por lo menos a nivel resultado. De todas maneras ya se está hablando de que por ahí la dirigencia está evaluando rascar por ahí donde puede sacar alguna que otra moneda para tratar de tener un extranjero que sea un poquito más determinante en la base, y en el poste bajo. Pero bueno, veremos por ahí esto, la actualidad del básquet a nivel local, y no sé si hay algún que otro resultado deportivo a nivel local. No, local. Once Unidos creo que también estaba compitiendo. Yo estaba diciendo que creo que ganó también Once Unidos. Todo en torneo preparativo, todavía por lo que será la Liga Nacional de Voley. Sí, Buenos Aires Unidos ha pasado a la semifinal de la Copa ACLAV que está disputando. Y en lo que respecta al fútbol nacional, San Lorenzo sigue sin encontrar con su nuevo técnico el triunfo. Con Pizzi empató 2-2 con Quilmes en una tarde en la que hubo penales atajados, en la que parecía que San Lorenzo se iba a llevar el partido, pero Quilmes reaccionó. Y otro partido que se ha jugado en el día de hoy. ¿Cómo salió el Santo? ¿El Santo de San Juan cómo salió? 2-1 abajo perdió con Atlético Rafaela, que lo ajustició. Básicamente le dijo no pasas más, San Martín. Y luego los otros partidos estarían empezando ahora: Estudiantes All Boys y Newell's Arsenal, para terminar a las 20:20 la jornada, con el partido entre Vélez y Racing, a ver quién es mejor entre esos clubes. Mañana, recordemos, 15:30, el Superclásico del fútbol argentino. Superclásico un tanto devaluado, sin mucha experiencia, por lo menos del lado de River, con muchos veteranos en el Superclásico por el lado de Boca. Luego Belgrano Unión a las 17:30, a las 19:30 de Lanús Argentinos. Y el lunes cierra la jornada con Colón y Godoy Cruz a las 18 horas. Y Independiente y Tigre a las 20:10. Independiente, que ha hecho lo propio esta semana, por lo menos en lo que respecta a su función en la Copa Sudamericana, teniendo un triunfo contra Liverpool de Uruguay. Y en ascenso, Ferro, que le había ganado el domingo pasado 4-0 al Docivi, perdió 1-0 con Gimnasia de La Plata. Independiente Mendoza ganó 3-0 a Boca Unidos. Patronato 3-0 a Huracán. Almirante Brown empató con Sarmiento 2-2. Y como decíamos antes, Aldo Civi ganó 2-0 a Defensa y Justicia. Y actualizamos el torneo argentino. Gol de Juventud de San Luis. No. Alvarado está cayendo en condición de visitante nuevamente. Juventud Unida era el equipo de San Juventud Luis. Unida. Está ganando con 2 tantos contra 1 en los 35 del segundo tiempo. Así que parece que la suerte de Alvarado está nuevamente echada. Sí, exactamente. A los 40 minutos le viene a meter el rival Alvarado. Es complicado tener expectativas de lograr un nuevo ascenso cuando no ganas un partido de visitante. Bueno, para la ascendieron. Y cuando de todas maneras, pero el torneo argentino obviamente es mucho más complejo que el torneo del que viene. Obviamente estábamos hablando de otros presupuestos y incluso también estamos hablando de otra suerte. Porque no vas a apelar al famoso celular de Dios. El celular del camionero teníamos ya, no sé si se quedó sin batería o qué. Claramente. ¿Y qué más? ¿Algo más para destacar? Está ganando el Barcelona al Rayo Vallecano, no sé si a alguien importa. Del Potro ha accedido ¿Y el Real cómo salió? Que está en esta jornada jugó contra el Mallorca. A la final en el torneo ATP de Basilea y entra en. Mañana juega la final contra Roger Federer en Suiza y está en el último Masters que reúne a los 8 mejores del ranking mundial de la ATP. Y el Real no figura acá. La página que estoy visitando no figura. Visito una página seria entonces. Neta, les digo que son las 18:22. Veo que Clarín lo quiere manchar la imagen de Mourinho. Ha sacado imágenes de Mourinho con la remera del Barça. Sí, parece que ahora Clarín se notició de que Mourinho era el traductor en el Barcelona. Sí, sí, le llegó. En el 2012 Clarín se da cuenta de que el pasado de Mou está emparentado con el Barcelona. Sí, es azulgrana. Qué bien. Bueno, señores, nos vamos. La prensa independiente. Nos vamos a una pausa cuando son las 18:23 en la ciudad de Mar del Plata y enseguida volvemos con más Sin Antecedentes. Desde que el vecinalista partido está a cargo del municipio, ¿cuánto aumentó la calidad de vida de los vecinos marplatinos? ¡Ja! Cierto. ¿Por qué no supiste entender? ¿Y los empresarios se la llevan en pala? ¡Uh! ¡Tanto! Sin antecedentes. Dudas existenciales de a montones. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Personaje de un cuento infantil. Llega directo de Montevideo, aquí a Mar del Plata, murga uruguaya, La Mojigata. Presenta su espectáculo 2012, Cantos Encuentados. Y eso no es todo. Estará presentándose junto a La Miseria es Ilegal, murga estilo uruguayo de la ciudad de Mar del Plata, que presenta su espectáculo Infierno. Sábado 17 de noviembre a las 21 horas, Teatro Diagonal, Diagonal Pueyrredón 3338. Entradas anticipadas a 30 y 50 pesos. Para conseguir tu entrada, contactate a nuestro Facebook Murga La Miseria. Murga La Mojigata y Murga La Miseria es Ilegal, juntas por primera vez en la ciudad de Mar del Plata. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Rebozados Congelados, una solución rápida, sabrosa y nutritiva para tus comidas. Rebozados Congelados, medallones precocidos de pollo, de merluza saborizados y productos de mar. Probá los exquisitos langostinos rebozados. Rebozados Congelados, los tenés en el freezer, los cocinás en 5 minutos. Hacé tu pedido por mail a rebozados@gmail.com o buscalos en Facebook, Rebozados Congelados, y conocé las variedades de nuestros productos. Rebozados Congelados. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea. Marca 471-4805. Esperamos tu llamado. Sin antecedentes, en FM de la Azotea, FM de la Azotea, 88.7. Señores, seguimos en la tardecita de Sin Antecedentes por FM de la Azotea. Actualizamos los datos del tiempo, la temperatura 13 grados 5, va bajando, el estado actual sigue siendo parcialmente nublado, la visibilidad sigue la gente viendo lo mismo, 10 kilómetros, la sensación térmica no la calcula el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad del 60%, el viento sudeste a 16 kilómetros por hora, la presión es de 1013.2 hectopascuales. Todos estos datos son los datos que nos provee el Servicio Meteorológico Nacional aquí en la ciudad de Mar del Plata, que dice que el día de mañana va a haber tormenta, que el día lunes va a haber tormenta, y se arrepintió el día de ahora, dice que el día martes y el día miércoles no va a haber tormenta, así que esperemos se cumpla una semana linda. Para el miércoles se prevén 25 grados, hoy sábado. Mientras pase la semana se van a dar cuenta que el miércoles se van a ir bajando esa expectativa, porque aspiran obviamente a lo más. El Servicio Meteorológico dice, bueno, van a ser 30 grados, y después vas con el paso del tiempo y te van tirando cada vez menos la máxima, hasta que llegan los 20 grados y decís no. Esto no era lo que me prometieron, señores. Y tenemos un poco más de información de derechos humanos, por favor, Claudio. Que la tenemos, por favor, la tenemos ahí tirada a un costadito hace un rato. Que la tenemos para dar. No me toques. Así es, este viernes, antes de que se vote en el recinto el boleto estudiantil gratuito, la edil de la Unión Cívica Radical, Vilma Barajola, leyó brevemente un extracto de lo que fue una comunicación con ella de Carlos Díaz, quien es representante de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Mar del Plata, quien pedía que el Consejo Deliberante se pronunciara para que se apure el trámite del jury del juez Hoff. En ese sentido pedían que más específicamente se conforme el tribunal que lo juzgue, en este caso a quienes se están acusando desde hace 6 años de participar en delitos de lesa humanidad, sobre todo teniendo en cuenta acá nuestra región. Por eso, obviamente, también estamos leyendo en las gacetillas que han enviado los medios desde la asociación, y bueno, están resaltando eso, ¿no? Que están directamente, además, pidiendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se comunique con el Estado argentino y que accione, ¿no? Para que impulsar el jury al magistrado acusado de visitar centros clandestinos de detención, y que, bueno, como decíamos, hace 6 años están bregando para que finalmente se ponga al estrado a este juez Hoft, y todavía está con ciertos beneficios, como podemos ver, que jueces se excusan y no quieren tomar y hacerse cargo de lo que es el enjuiciamiento por su participación en la última dictadura cívico-militar. Sí, recordemos también que hemos dado cuenta de la situación del juez Hoft, reiteradas oportunidades, aquí por lo menos en Sin Antecedentes. Así que es un buen dato que nos... Que se hable de esto por lo menos en el Consejo Deliberante, y que sea un tema a tratar por lo menos por los concejales, o aunque sea por el Ejecutivo, que tome cartas en el asunto, ya que se ha logrado, aunque sea, la extradición de Marchi, si hablamos de materia de derechos humanos. Sí, recordamos que si el Consejo Deliberante se pronunció tras lo que fue el pedido de la UCIP, de la CGT, sobre el que se demore el inicio del comienzo de clases, está bueno que sobre este tema también se pronuncie a favor y pliegue su pedido y su solidaridad para no solamente para con las miembros de la Comisión de Familiares Detenidos Desaparecidos, sino también con los familiares directos de estos familiares desaparecidos, como fue en el caso, estamos leyendo la gacetilla que dice, ¿no?, cómo era la práctica de Hoff, que pese a que iba y visitaba los centros clandestinos de detención, cuando se presentaba a habeas corpus en su despacho, este lo negaba rotundamente o no iba y no daba caso o hacía caso omiso a lo que era la presentación. Me acuerdo que también la tarea de juez Hoff se fue presentada en lo que fue la causa que se estuvo atendiendo acá en la ciudad, la mega causa, ¿no?, de comisaría cuarta del circuito represivo en Necochea, Mar del Plata, en el que se da cuenta de lo que era en esas jornadas, de lo que fue la desaparición de la noche de las corbatas acá en la ciudad, que varios familiares iban y presentaban el habeas corpus y no obtenían ningún tipo de respuestas. Incluso, bueno, fue el caso de Amílcar González, más conocido también, que daba cuenta a la esposa, que fue sobreviviente de aquellos años, que tenía cuenta de lo que era la tarea de juez Hoff en aquellos años. Así que, bueno, reiteramos, ¿no?, lo que es el pedido de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Mar del Plata, que por un lado, este viernes le pidió al Consejo Deliberante que se expida al respecto, y también ahora va a llevar el pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos que el Estado no haga caso omiso, teniendo en cuenta que obviamente estamos ante un poder ejecutivo que alardea de sus políticas de derechos humanos. Sí, exactamente. Consonancia con esto, recordemos que en el día de hoy se están cumpliendo 2 años de la muerte de Néstor Kirchner, en un día de censo, un día en el que se estaba realizando el censo nacional, y hay distintas marchas aquí, incluso en la ciudad de Mar del Plata están, por lo que me han dicho, rezando que no les caiga el agua encima en el proceso de esta marcha, y también obviamente distintos referentes políticos de la, tanto locales, provinciales como nacionales, se han referido a la desaparición física de el líder de este proyecto, digamos, de país, que comenzó en el año 2003, del el Frente para la Victoria, puesto obviamente por quien dejaba el poder en ese momento, que es el cabezón Eduardo Dolde, quien después fue su contrincante político a las vivas y públicamente, obviamente, por todos lados, se hacía alusión a eso también. ¿Dónde está Dualde?, se pregunta la canción tan famosa. No, recordemos que hace un par de semanas nomás apareció con Hugo Moyano en una foto Eduardo, Y Facundo, quien se, como vos nombrabas en el bloque anterior, quien se perfila para el Consejo Deliberante de la Ciudad de Mar del Plata, decía que no veía con buenos ojos que se junte con Eduardo, su padre, como también esta semana hizo declaraciones parecidas cuando se vio la reunión entre el Momo Venegas, Mauricio Macri y Hugo Moyano presentándose públicamente y dando a entender su consonancia en lo que respecta a la oposición al gobierno nacional, obviamente, y un posible la creación de un posible bloque, obviamente, que se habla que de fórmula, etcétera. Alianza ya está patentado por un lado, Frente Amplio también está patentado por el otro. ¿Cómo sería esta? ¿Un rejunte? ¿Cómo se autodenominarían? Andás a ver cómo que la semana el diputado de Frente para la Victoria, Facundo Moyano, dijo que su padre, Hugo Moyano, no estaba en contra del Estado, sino que quería proponer su propia idea política, su propio partido político quería crear. Sí, exactamente. O sea que es más o menos lo mismo, pero llamado de diferente nombre. Bueno, desde el kirchnerismo, lo que siempre esperó fue ese, digamos, que le respondan de esa forma. Desde el kirchnerismo, siempre esperó eso, e inclusive recordemos que fue presidente de del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Designado por Kirchner. Sí, justamente, cargo al que renunció, en el que supuestamente iba a tener un cargo también como gobernador, se hablaba en algún momento, pero luego de las distintas diferencias terminó dejando en lo que iba a ser, lo que estaba haciendo en realidad su incursión en la carrera política, pero lejos ahora sí del kirchnerismo, estaba intentando por otros lados entrar en la política del país. Y seguramente que lo hayan designado presidente del PJ llevó a que malinterpretara eso como un gesto hacia que está habilitado a tener pretensiones políticas de un cargo más, con más asidero. Y de todas maneras recordemos que también Scioli estuvo a cargo del PJ, o sea que tampoco es... Sin duda, y también recordemos que se fue prácticamente en malos términos por el hecho este de dónde está el espacio político que me prometieron. Facundo, está bien que esté en una lista, y yo, ¿dónde me meto? ¿Por qué no me pone ninguna lista? En ese momento se olvidó de los compañeros del volante. ¿Facundo estará en las listas del 2013? ¿Del FPB? Y pero recién asume, así que no va a tener necesidad de revalidar su banca, a menos de que esté por momentos más amigado, por momentos más alejado del oficialismo. Sí, es loco. Y bueno, Pablo, ¿para cuándo? Señores, seguimos en Sin Antecedentes. Y ahora vamos con un temita, tranqui. Antes de cerrar, ¿te imaginás a Pablo en la Cámara de Diputados con senadores debatiendo? No. Lo que sería eso, ¿no? Imperdible. Otra que Aníbal Fernández. Sí, que también otra persona de carácter fuerte ahí para debatir. Va con los compañeros ahí a quemar un poco de gomas y golpear el bombo. Así que bueno, a las 18:40 casi, las 18:40 vamos a escuchar un nuevo tema en Sin Antecedentes, el último de la jornada. Antes de tomarnos el 2, vamos a escuchar un tema de Slipknot, de All Hope Is Gone, el último disco editado por la banda, que va a estar visitando la Argentina en su versión de Stone Sour, en un famoso ciclo de recitales que va a tener la presencia también de Slayer, de Mastodon, buenas bandas. Nos escuchamos cuando el residente lo disponga.

A mí me parece que lo que hay que hacer es ir a felicitarlo a este muchacho y a denostar al otro. Me parece que hay que ir a decirle al otro que es un campeón artificial. No, no. ¡Qué campeón! Es en tanto campeón. De tanta mariconeada que tenemos por ahí. Ese tiene pelota, no el otro. No he visto maricones de cuarta. Pero por eso tenés que decir que Maravilla no tiene huevo. ¿Cómo haces? No, yo no dije que no tiene huevo. ¿Qué dijiste eso recién? ¿Yo dije eso? Sí. Lo reitero. No, él dijo que Narváez es un tipo con huevo. Sí, hay tirado un par de gallinas y eso es lo que está ocurriendo. Qué afán de protagonismo por el espectáculo, esto ya excede al fondo. Y ahora se le escapó la gallina al asistente. La verdad, un fenómeno, ¿eh? Ahora, la gente de Quilmes irrita lo de River con cántico, sí. Como si ellos el año pasado hubiesen ganado la Copa Intercontinental derrotando al Barcelona. Bueno, estamos con Aníbal, él es paraguayo, pero vive en la Argentina hace ya mucho tiempo y es especialista en pájaros. Nosotros le decimos rana de mal tiempo, precisamente. Ay, ¿cómo hace? Que cantan... El sapo se está procreando. ¿Y cómo hace cantan... el sapo? Oh, macho, larga sus capas rojas y... Esta persona es Nano Almirón, de 35 años, casado, padre de tres hijos. Salió el martes a ver el partido de fútbol, el martes pasado, ¿no? A ver el partido de fútbol de Chile con Argentina. Y bueno, no volvió a su casa esa noche. Al otro día, aproximadamente a las 20, padre y su mujer desesperados denunciaron su desaparición. Dijeron que él estaba en su auto nuevo y llevaba 5.000 pesos en el bolsillo. Este hombre se había encerrado con cuatro prostitutas en un albergue de transitorio. ¿Pero qué le ocurrió? Después que se gastó 2.000 pesos, los 5.000 que llevaba, sí, o sea, le quedaban 3. Pagando en el albergue transitorio, cuando quiso salir, se le acabó el combustible. ¡No! Y no tenía pesos en los bolsillos. Estaba completito, es decir, estaba borracho, estaba acompañado con cuatro señoritas. Bueno, un detalle. Digamos, no tan señoritas. Don Torcuato, desalojaron y clausuraron un hotel alojamiento. Parejas acabaron afuera. Escuchábamos el resumen 2 empezando por la indignación de Mauro Viale del recibimiento a Maravilla Martínez, un anti-Maravilla que no quiere ni recibir a Maravilla Martínez, no quiere mandar móvil, no quiere que haya ninguna clase de difusión. Él quiere a De Narváez, como dice él, obviamente, a su jefe, ¿cómo no lo va a querer? A De Narváez, que dice, despierten a De Narváez. Yo quiero a De Narváez, señores. Maravilla es un campeón artificial, le manda el señor Mauro Viale, que está todas las mañanas acá. Hay algo peor que Tati Pazman, lo hemos descubierto. Ya era un mal para el periodismo en Sierra, ya es un mal hasta para el periodismo deportivo. Sí, aparte diciendo, vayamos a esperar a De Narváez. No, pero jugó acá, peleó acá De Narváez, ¿dónde querés que lo vayamos a esperar? A la salida de la casa, vayan a buscarlo. Vayan a despertarlo, dijo en un momento. Claro. El prócer de la década del 90, el periodismo de la década del 90, Mauro Viale. Y gran periodista deportivo de antaño también. Hay notas de él, sí, clásicas. Lo mejor que hizo fue preguntar a los jugadores quién daba el puntapié inicial. Quién mueve y los jugadores le respondían. Eso fue su mayor logro. Exactamente. Luego escuchamos una cargada de los hinchas de Quilmes, obviamente, a River Plate tirando unas gallinas al campo de juego. Y la indignación de Araujo con los hinchas de Quilmes diciendo, pero ¿quiénes se creen que son estos de Quilmes? ¿Qué ganaron? ¿Quiénes son ustedes? Tomando un poco de partido de Araujo. Luego escuchamos el regreso de la tan extrañada y tan friki Anabela Ascar de Crónica, con un paraguayo que hacía unos sonidos muy buenos de animales. Y finalizábamos con la desaparición del salteño que fue a ver un partido de fútbol. No volvió a la casa. Fue a ver justamente Argentina-Chile. No volvió a la casa. Hicieron la denuncia, radicaron la denuncia en la policía. Se movió 911, policía, gendarmería para buscarlo. Y al señor lo encontraron con cuatro prostitutas en un albergue transitorio. Cosas que pasan. Y encima se quedó sin combustible. Se quedó sin combustible, sin plata, porque se gastó toda la plata en el albergue. Y ahora vamos a ver cómo interviene la provincia para hacer el cobro, obviamente, de la movilización de estas fuerzas de seguridad. que estaban desesperados buscando a este hombre denunciado por desaparecido por su familia, que recordemos está casado con 3 hijos. Pasa. Y finalmente, obviamente, Crónica, con sus clásicas placas, esta vez, bueno, haciendo un poco más que el chiste obvio de alusión a cuando hay una clausura de un albergue transitorio. Y un poco de risa por parte de los chicos de Crónica, siempre tan atentos y filosos con sus placas. Claudio, dime tú, ¿quieres tirar el otro resumen 2 que tengo? Son 5 minutitos más. Llegamos a las 18:52. Para mí sí. Lo somos raudamente. De todas maneras, la gente de por si pasa todavía no se apropicó a la emisora, ¿o sí? No, no está. Dale, tiralo. Tiramos el otro resumen 2 de 5-5-5. Exactamente, desde la semana pasada. Sitúense en la semana pasada, que había jugado Argentina, por ejemplo, qué sé yo. No sé qué más hay, pero sí, por favor. Empezamos con un niño que estaba en Cupido, muy simpático, buscando pareja. Y escuchen, por favor, ustedes. No escucho lo que es cumbia villera. Yo tengo un problema con los que son chinos, digamos. ¿Cuál es tu problema? Y cuando se me acercan y me hablan. ¿Por qué se van? Y porque, no sé, es como... En realidad no es... Tengo una explicación, ¿viste? Donde tengo medios justificativos. Será no, Cupido sabe muy bien parte que explicaciones criminal, que vos, no sé. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te ocurre? Y rechazo. ¡Rechazo! Realmente ¿por rechazo? Esteban. Por el olor a ajo que tienen, o por cómo hablan, o por las caras que tienen. No me gustan. Ojo, tengo un par de amigos orientales. ¡Pero felicitaciones, Esteban! Tenés ojo, un par de amigos tengo orientales. Amigos orientales, pero porque no son chinos. La gente así, media sucia, y los cabezas también. ¡Los cabezas! ¿Cómo son los cabezas? ¿Cómo son los cabezas? Y... los que hablan con ese idioma horrible, guacho, todo así. Guacho, amigo. Esa cabeza, ¿viste? La verdad. ¿Qué otra cosa caracteriza a los cabezas? Y la coladera de la cara, todos los piercings, el pelito, la ropa. Pues vos lo ves por la calle y te cruzas de cuadra si son mujeres. No sirven para nada. ¿Qué tenemos que hacer con los cabezas, Esteban? La verdad, sí, es pensamiento nazista, ¿viste? Matarlos a todos en un mural y matarlo en tiro a cada uno. Porque no tienen cura, son un desastre. Si no me equivoco, sos chilena. Soy chilena. ¿100% por la selección argentina? ¿Siendo chilena? Siendo chilena, 100% por la selección argentina. ¿Con la camiseta argentina o con la camiseta roja? Con la camiseta argentina. Esperamos que gane 3-1 a Chile. Queremos que gane Argentina para que se vaya Borghi. ¿Vos querés que se vaya Borghi? No solamente porque querés que gane Argentina en sí. Sí, quiero que se vaya Borghi. ¿El nene es chileno o argentino? Chileno. Argentino. Tiene doble nacionalidad. Tiene doble nacionalidad. Gana, pero ¿vos querés que gane? Argentina. Y yo te estoy diciendo que vas a quedar eliminado. Claudio Borghi, el técnico de la selección chilena, habría confidenciado a los dirigentes que si no suma puntos en esta fecha doble va a dar un paso al costado. Está ahí, está muy cerca. Claudio Borghi, te lo dije antes, vas a quedar eliminado, pero te la firmo. Dice que tenemos para esta tarde 50-50. 50 que nos ganen, 50 que nos goleen. Y me parece a mí que lo peor es cuando te fallan como persona. No fue capaz de llamarme si Ricardo veníamos a tomar café. Me laburó todo escondida. Y él no me puede ensuciar 20 años de carrera porque nada más porque tiene éxito televisivo o porque tiene poder y tiene plata. ¿Entendés? Por mí, que tenga plata, tenga poder, a mí me chupa un huevo. Y lo dije en la cara, le dije, escúchame, ¿querés que me vaya? Yo me voy, no te da problema. ¿Por qué no me dijo sí, Ricardo, la verdad? Porque no le gusta que uso chupines, que no uso camisa ajustada. Y fíjate lo cagón que es, que no fue capaz ni de llamarme por teléfono. Decime, Ricardo, gracias por todo lo que hiciste por San Lorenzo. Me dejó como una basura. Entonces, sí, ese era el odio que tengo contra él, que me demostró que es una mala persona. ¿Sabes lo que me hizo el domingo? Me bajó de 2 programas. Me bajó del show de fútbol. Fue por atrás, te clava un puñal y te lo remueve la espalda. ¿Entendés? Como hizo con Gasalla. Con Gasalla me dijo, este es un aburrido, este no lo aguanto más. Así se maneja él. Que la gente sepa que atrás de un tipo así de la televisión que se ríe, hay un cínico que labura siempre atrás. Vamos ahora a nuestro móvil en Floresta porque ha chocado un colectivo con un auto. 2 ocupantes, había una botella con un líquido que podría llegar a ser cerveza y que fue secuestrada. A ver el testimonio. Usted venía en el vehículo, sí. ¿Verdad? Sí, venía en el vehículo. Se cruzó el colectivo, no, ni me pregunté, pero no sé. ¿La policía le secuestró una botella a ustedes que tenía cerveza? ¿Es así? Sí. ¿Ustedes venían de cerveza? Sí, veníamos de comer en una parrilla y... y quedó cerveza y la pasamos a un envase, nada más. Después a la mañana nos encontramos, comimos al mediodía y no sé, que era 4 o 5 de la tarde, cuando volvíamos pasó eso. Ah, perfecto. Bueno, está, le digo porque son cerca de las 11 de la mañana, por ahí perdí un poco la referencia del tiempo. Bueno, entonces fue, comimos antes. Comieron un asado a la mañana. Le digo porque son cerca de las 11 de la mañana. Y no se puede comer un asado a las 10 de la mañana. Cuando usted quiera. Digo, yo lo como a la hora que quiera. Le agradezco mucho el testimonio, señor. Me estás agradeciendo. Le agradezco por el testimonio. Bueno, gracias, muy amable. En general, la mujer embarazada, y esto no lo digo para quedar bien con la mía, la mujer embarazada... Sí. Es hermosa. A ver, voy a decir una barbaridad. A mí me calienta en general. Sí, en general sí. A mí me calienta. Como si... Porque tenés las hormonas. Tienen, sí. Claro, cara así, de, sí. Tienen cara así como que dan ganas de, sí. De hacerle algo. ¿Puedo decir a mi señora que está hermosa y que es así? ¿Dónde está tu mujer? Ahí no, en la pantalla, sí, está mirando. Qué? ¿Cómo se llama? Elsa. Elsa. Si te agarro, te parto. No, pará, no era cantante. Ahora sí hemos cumplido con todo, escuchamos el resumen 2. Primero un nene muy lindo de que encontraba, no solo buscaba, sino que encontraba pareja en Cupido. A pesar de todo, por si pasa, encontraba pareja. Luego escuchamos el audio de los chilenos que tanto quieren a Borghi y que tanto anhelaban el triunfo de la selección argentina por sobre la roja. Cómo terminó sucediendo. Escuchamos un audio que a Caruso le valió una denuncia millonaria contra arremetiendo contra Tinelli, comparándose con Gasalla, usando todos los argumentos posibles para pegarle a Tinelli. Luego un choque que sucedió de mañana, pero para el señor que chocó había sucedido a las 4 de la tarde. Bueno, uno cuando toma un litro o dos litros de cerveza a la mañana. Tenían un uso horario diferente al nuestro. Claro. No la juzgo. Era de otro país. Y finalmente escuchábamos a Daddy Breva mandando un cálido y agradable mensaje por pedido de un periodista. Luego de haber tomado posición sobre las mujeres embarazadas, obviamente. Y así es como llegamos al final de la emisión de Sin Antecedentes. Todo horario hemos cumplido hoy, religiosamente, como nunca pasa. A ver, saludos, Claudio Torres. Le mandamos un saludo a todo el staff de científicos del Palo, que en este momento debe estar tocando en el contexto de del nuevo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. Estábamos echando ahí en Facebook que estaba la gente muy indignada con su presencia en Parque Lezama cantando, no sé, un temita de, no sé, de Gorilofrenia o por ahí estrenando uno de la historia argentina, no sé. Le mandamos un gran saludo a quienes supieron pasar por el aire de Sin Antecedentes. Sí, vamos a ver si los podemos tener de vuelta aquí en Sin Antecedentes. Que en un par de semanas estarán nuevamente tocando en Gap, acá en la ciudad. Antes que termine el año, vamos a ver si podemos concretar un par de entrevistas musicales. ¿Algún otro saludo, señor Torres? Por favor, no. Después vamos a estar dando el último cierre de color, como hemos tenido en la segunda hora de Sin Antecedentes. Está bien, yo mando saludo al DJ reciente. Muchas gracias por operarnos, Juan. Mando saludos a mi abuela que se va de viaje a Chile, vuelve dentro de 2 semanas, que la pase muy bien, que traiga chocolate, obviamente, y demás delicias. Pero chocolate si va a Bariloche, ¿cómo? Del país un poco más ansioso, no sé. Usted porque no conoce el trencito de Chile. Es una delicia. Y le una Mac con Windows 8, no sé, algo así, algo, usted que está tanto en el software privativo. No, ahí salió pegar. Esos estándares. Y un mango sour, pisco sour y toda la bebida etílica que se pueda conseguir en el país trasandino también. Ay, me quedé afuera, pero bueno. Traigará para perdido a mi padre, a Florencia, mi novia, a Sofía Ruiz, que me actualiza los datos del mercado acá de Ciudad Mar del Plata, que dice que mañana probablemente va a abrir con pocas verduras, que obviamente es lo que está sucediendo estos días, no hay mucha capacidad. La gente que está en solcitos, a Elsa y a mi padre, que no sé si me estará escuchando, pero gremialista de Udocba, adjunto, porque no es oficial, es adjunto, y que se ha sumado también a los paros de esta semana. Nada más por decir, muchas gracias a todos por escucharnos. Torres, por favor, usted quiere su paso. Último saludo, le mandamos un gran saludo a quienes se van a hacer de la promoción, que dice que presentando la tarjeta de La Fonte Club en la sucursal de Córdoba, esquina San Martín, con tu consumición te regalamos 2 entradas para la Liga Nacional de Básquet para mañana, para ver a Peñarol, una entradita de la banda del Miñón, la media luna pingüina. Y último saludito, sí, ya que sabemos que está la gente acá de Por Si Pasa golpeando la puerta, pidiendo, dando la voz de Aura, un saludo un saludo y sin que nadie se ofenda, sobre todo de la rama femenina que está escuchando, me voy a comprometer. Un saludo a todas las amigas de Nicanor Heredia en Twitter, que tienen fotos muy particulares. Nada más. Fotos muy particulares le mando. Ah, y a Juan Quintanilla, que se nace, que ¿qué le pasó a Quintanilla? Oh, Quintanilla. Me chicanea no. por todos lados, ¿no? Quintanilla, el último hincha de River de la ciudad. Sí, sí, ha demostrado que sí será el último el día de ayer. En su programa que va de lunes a viernes, Pulmón de Manzana. Pero bueno, un saludo también a Juan, que me chicanea por Twitter. Nos vemos la semana que viene, señores. Muchas gracias por escucharnos. En una época de engaño universal, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Sin antecedentes, segunda temporada, esperando el ser de luz, esperando el ser de luz, esperando el ser de luz, esperando el ser de luz.